a poco se va acercando. Sabe que soy loco y sin corazón. Cuando me llama le doy atención. Le mando odio y la obligación. Hoy sale fiesta en mi colchón. Ella gira la ciudad entera y queda conmigo. Porque yo soy su esquema preferido. Porque soy su esquema preferido. Ella olvida los bailes, amigas, pa' verse conmigo. Porque yo soy su esquema preferido. Porque soy su esquema preferido. Sabor, maestro, sabor. Me hace feliz, ella sigue hablando, que solo me extraña y me sigue buscando. Y de a poco se va acercando. Sabe que soy loco y sin corazón. Cuando me llama le doy atención. Le mando odio y la obligación. Hoy sale fiesta en mi colchón. Ella gira la ciudad entera y queda conmigo. Porque yo soy su esquema preferido. Porque soy su esquema preferido. Amigas pa' verse conmigo. Porque yo soy su esquema preferido. Porque soy su esquema preferido. Ella gira la ciudad entera y queda conmigo. Porque yo soy su esquema preferido. Porque soy su esquema preferido. Ella olvida los bailes, amigas, pa' verse conmigo. Porque yo soy su esquema preferido. Porque soy su esquema preferido.